la que sufre soy yo. Porque tú me engañaste y también te burlaste. Ahora sufro una pena de vivir sin tu amor. Porque tú me engañaste y también te burlaste. Ahora sufro una pena de vivir sin tu amor. Es tan difícil.